investigador de CONICET, licenciado en filosofía, doctor en ciencias biológicas, pero lo más importante es que es activista socioambiental y él va a charlas, da charlas en distintos puntos del país, realiza un activismo en redes sociales y medios de comunicación muy interesante. Y te saludamos desde La Pampa, artículo 41. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, primero, antes de empezar, queríamos preguntarte cómo sentiste tu visita en Santa Rosa. Bueno, me hubiera gustado quedarme más tiempo, fue un poco más de un día, con lo cual no tuve oportunidad de recorrer. Hace mucho que no estaba en Santa Rosa, no había estado, creo que había estado la vez pasada 15 años. Uf. Pero bueno, siempre es hermosa y además tiene algo que yo siento que no se da en muchas ciudades, que es una combinación de un ritmo un poco menos acelerado, ¿no? Mm-hmm. Y por lo menos de la gente, yo que vivo en Buenos Aires, eso se agradece mucho. Así sí. Que bueno, fue muy grato, pero me hubiera gustado quedarme más tiempo. Y bueno, la próxima te quedas una semanita, recorres. Eso. Sí, tal cual. Nosotros decimos acá en Santa Rosa que es un pueblo grande en definitiva, ¿viste? Mm. Y todos los que venimos de pueblo nos sentimos un poco así, como que todavía estamos en casa. Y la gente que viene de ciudad también siente ese contraste de que claro, es totalmente mucho más tranquilo que otras grandes ciudades, otras capitales del país. Bueno, sí, tal cual. Uh-huh. Bueno, Guillermo, comentábamos de que, bueno, sos investigador de CONICET y sos docente de la UBA y activista ambiental, ¿no? Y nos preguntábamos, bueno, ¿cuál era tu visión, como para ir empezando con esta entrevista, sobre el rol que justamente está ocupando actualmente la ciencia en el marco de esto que es una crisis múltiple, se podría decir, ¿no? Como ambiental, económica, social. ¿Cuál crees que es el rol que la ciencia está ocupando hoy, por lo menos acá en Argentina? Bueno, primero por ahí hago un si me permiten, una cuestión, un comentario, una apreciación un poco general, pero la ciencia, al igual que la justicia, y al igual que muchas de esas estructuras, son estructuras de poder, y además muy tentadoras para el poder, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la ciencia no está ajena, y en particular la ciencia de todas las últimas décadas ha sido tironeada en este sentido. Y Argentina no es la excepción. El proceso que se da en Argentina y la ciencia, voy un poco para atrás, es un proceso fuerte, porque si tomamos como, por ejemplo, uno de los hitos del 66, lo que significó la noche de los bastones largos, el momento en el cual los militares irrumpen en la universidad, intervienen, un proceso que se va a terminar de dar después en la dictadura militar de manera sistemática y a través de asesinatos, ahí hay una puja respecto a qué rol tiene que ocupar la ciencia y la tecnología en el contexto actual. Esta historia de intervenciones del poder sobre la ciencia, yo creo que se reconocen y se notan. Uh-huh. Me parece que en el contexto actual hay varios proyectos solapados que no han podido todavía despegarse. Hay un proyecto del poder que yo creo que representa la figura de Lino Barañao, que es poner la ciencia dócilmente al servicio del mercado. Uh-huh. Si alguien está escuchando, yo no, con esto no estoy diciendo que la ciencia no tenga que ver necesariamente con generar divisas. Lo que me parece ahí que obliga a una discusión un poco más estructural es ¿qué significaba un proyecto como el del Lino Barañao, que básicamente consistía en hacer de los científicos empresarios, ¿no? Y eso lo decía de una manera explícita. Uh-huh. Respecto a la crisis climática, y ahora sí acercándome a la pregunta, yo creo que hay una especie de cuestión mixta. Por un lado hay una parte del proyecto científico cooptado por el sector empresarial. Uh-huh. Después creo que hay muy buenas intenciones de una parte de la comunidad científica que intentamos dentro de lo posible generar aportes. Y después creo que hay una parte muy grande de la comunidad científica que no logramos del todo entender, por ejemplo, qué es la crisis climática y qué tipo de aportes se puede hacer. Uh-huh. Yo no veo hoy, es una posición personal, y estoy seguro que esto que voy a decir puede no gustarle a mucha gente de la comunidad científica, yo no veo hoy un compromiso claro de la comunidad científica como tal en torno a una catástrofe socioambiental que estamos viviendo. Y creo que cuando ocurre eso responde mucho más a voluntarismo que a una inversión sistemática institucional en esta dirección. Pero bueno, es una intervención y una apreciación personal, ¿no? Claro. Bueno, justamente con esto que mencionás, viendo todo lo que haces en las redes y en los medios de comunicación y que has escrito libros y demás, y estando justamente como en este ámbito de las ciencias jerárquicas, hegemónicas, no podemos evitarnos preguntarnos si sentís que existe algún tipo de acción coercitiva a las personas que justamente intentan llevar este mensaje de una ciencia más popular, con una conciencia social y ambiental. A ver, figuras como Andrés Carrasco en su momento recibieron ataques directos. Y además el modo en el cual la comunidad científica tiene, las estructuras de poder dentro de la comunidad científica tienen de actuar, es a través de modos un poco más sutiles, ¿no? Por ejemplo, una comunidad científica que impide, como en el caso de Andrés, que le impidió llegar al escalafón máximo de investigador, cuando él era investigador principal y pide el ascenso superior y tenía sobrado currículum para hacerlo, se lo impiden con una con un dictamen vergonzoso, por ejemplo. Y eso, de vuelta, alguien que está fuera de la comunidad científica sentirá, bueno, pero como persecución es menor. Sí, está bien, lo que pasa es que no deja de ser formas de control. Claro. Otra forma de control muy clara tiene que ver con no asignar recursos materiales y humanos. Sí. Nosotros dentro de lo que llama carrera científica vamos pidiendo la posibilidad de becas para personas más jóvenes o la posibilidad de subsidios que necesitamos para trabajar. Mm. Ahí sabemos perfectamente que las formas de control y de operar del poder son múltiples. Y en eso le agreguémosle que muchos o que varios de los órganos de control del Estado hoy tiene un rol de las empresas muy marcada. Entonces se da ahí como una formas, creo que usaste formas coercitivas múltiples, ¿no? Que actúan. Yo en lo personal, de manera directa, nunca tuve. Uh-huh. Por supuesto que tengo gente que me doy cuenta que me mira mal y que no le gusta lo que hago. Por ejemplo, ahora el lunes, junto con una colega de Córdoba, vamos a ir visibilizando los que son auspiciantes de eventos científicos. Y empezamos el lunes pasado, por ejemplo, con un evento sobre ornitología, sobre aves, que se dio en Puerto Madryn, en donde los auspiciantes eran instituciones estatales y estaban ni más ni menos Aluar y Pan American Energy. Pan American Energy es la empresa que en el 2010 en el Golfo de México fue la mayor catástrofe en la historia con hidrocarburos. Que se sabe que afectó un montón de aves, a millones de aves. Fíjense qué interesante. Y eso auspicia un congreso sobre aves en Puerto Madryn. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, por esto. Porque son mecanismos de coerción, porque son mecanismos de control. Y porque son mecanismos que además se apoyan en algo que voy a hacer claro también acá. Esta comunidad científica tiene pocos mecanismos democráticos hacia adentro y de transparencia en torno a todos estos temas. Esos son instituciones profundamente antidemocráticas. Votamos a veces, siempre de manera vertical, siempre los sectores de los peldaños más abajo votamos menos, decidimos menos, la toma de decisiones se da entre cuatro paredes. Es muy interesante eso. Yo hace poco estuve en una comisión y uno diría, bueno, hay instancias democráticas, y sin embargo no. Claro. Sí. Un poco te preguntamos esto porque, claro, nosotros, bueno, nos hemos formado dentro de la Universidad Nacional de La Pampa como ingenieros en recursos naturales y somos también, o nos consideramos también, activistas ambientales y tenemos también una incipiente desarrollo como científicos en donde intentamos, de alguna manera, ponerle nuestra cuota ideológica, si se quiere, porque creemos que por más de que uno intente ser lo más objetivo posible en ciencias naturales, no está mal asumir una postura, ¿no?, política con respecto, claro, a estos temas, porque el conflicto pasa por ahí en definitiva, ¿no? O sea, sobre cómo entendemos el mundo y todo esto. Y bueno, y una de las preguntas que en la charla cuando estuviste acá en Santa Rosa se charló justamente también era cómo podemos empezar a delinear y decir, bueno, qué podemos hacer para que la formación de los científicos y de los técnicos esté un poco más atravesada de la sensibilidad, la empatía con el resto de la sociedad, con claro. esta crisis que venimos viviendo. Claro. Y yo creo que es la pregunta clave, ¿no? Lo voy a responder con una anécdota que para mí, una vez di una charla, de hecho en una de las facultades, yo trabajo en dos facultades, trabajo en la Facultad de Exactas y Naturales y en la Facultad de Filosofía y Letras, las dos en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Con este tema de la doble formación, tengo un pie en cada facultad. Mm. Y en la Facultad de Exactas y Naturales di una charla y en un momento era una charla sobre ética. Y al terminar, una profesora muy bien intencionada, a partir de que hubo interés y varios académicos y académicas señalaban la necesidad de que las carreras de ciencias naturales justamente involucren aspectos éticos, me dijo si no sería bueno fomentar una materia ética en la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA. Mm. Materia que, por cierto, está ausente, que es una vergüenza que esté ausente. Pero mi respuesta fue en ese sentido un tanto amarga, porque fue, bueno, dependerá cuál es el objetivo. Si el objetivo es generar un nicho de pensamiento crítico, donde uno pueda garantizar durante un cuatrimestre tener la presencia de un puñado de estudiantes y pensar cruces, como vos planteabas, ideologías y resistencia, etcétera, tiene sentido. Mm. Ahora, me parece que el desafío mayor, no sé si coinciden, es cómo hacemos que nuestras carreras tengan un verdadero compromiso como enteras, digo, generar profesionales que no puedan mirar para afuera. Claro. Que no puedan pensarse desde el ombligo o desde la autorreferencia o que puedan suspender la pregunta ¿para qué, para quién? Para que después venga alguien que tenga claro el para qué, para quién y se los coma. Mm. Entonces, para eso hay que reorientar las carreras enteras. No bastará con una materia. Y yo creo que nuestras carreras están lejos de eso. Nuestras carreras de ciencias naturales combinan, ¿no? Todo un perfil positivista. No conozco el caso de Santa Rosa, sí. También. Doy clases en la Universidad Nacional de Córdoba, he dado clases en la Universidad Nacional del Litoral también. También he dado clases en La Plata. Y en todos los casos responde a este mismo perfil, ¿no? Un perfil aséptico, profesionales bajo la idea de la objetividad, y donde la pregunta ética y política parece más irrumpiendo que siendo propia de las personas que están formándose. Bueno, actualmente lo que es la creo que en realidad todas las universidades, pero te hablo desde lo que sé, la Universidad Nacional de La Pampa, está mucho en boga el tema de la extensión universitaria. Y algo interesante es que cada facultad tiene su normativa de extensión. Y si uno lee, por ejemplo, la Facultad de Humanas es hermoso porque habla mucho de lo que es extensión crítica, se autorreferencia a Freire muchísimo, pero después uno ve la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Exactas, la Facultad de Agronomía, y es súper positivista, es muy mercantilicista, se habla de el tema del conocimiento como algo que se puede justamente aprovechar. Más que nada los agrónomos, es impresionante cómo se puede aprovechar ese conocimiento para brindar asesoramiento a privados, pero no una cuestión social. Y en Exactas particularmente uno ve la normativa y es súper hegemónica, es súper academicista y entra mucho en ese imaginario de decir, bueno, si uno es químico, biólogo, físico, ingeniero, es una persona con los pelos medios locos de color blanco y está en un laboratorio encerrado y fuera del contacto de la realidad. Es como que se sigue propiciando ese mensaje y bueno, ahora la universidad se dio cuenta de eso y está tratando de que sus facultades cambien, por lo menos desde la base de la normativa, esa visión para con la extensión universitaria, que es en definitiva lo que tendría que acercar la academia con lo social, según la academia. Claro, y ahí hay varias derrotas juntas, ¿no? Ahí tenemos que aceptar, porque por un lado está todo esto que bien señalás, de profesionales que siguen pensando que comprometerse con la sociedad que ayudó a su formación es extenderse, ¿no? Claro. Eso es algo más que una palabra. Uh-huh. Y ahí se juega claramente. Claro, es y la transferencia. La cuestión, claro. Después un segundo punto en el cual esa extensión, en general no estamos formados para esa extensión. Entonces uh-huh. simplemente aparece como algo de voluntad, ¿no? Algo que si le ponemos voluntad lo hacemos. Claro. Y la verdad es que, por ejemplo, no sé, en el caso que yo me formé en ciencias biológicas, en las dos formaciones que tuve, no tuvimos prácticamente formación en temas humanos, a pesar de que una parte muy importante de la gente de biología trabaja con personas. Claro. Eso es algo muy interesante, haciendo encuestas o estudiando fenómenos humanos de la conducta. Y sin embargo, no, es muy raro que acepten materias de antropología o de sociología o de psicología. Y después, de vuelta, insisto con esta figura, que para mí es una figura que la vamos a recordar mucho tiempo, es toda esta doctrina de Lino Barañao, esa doctrina resumida en su idea de que el profesional tiene el deber moral de usar económicamente sus temas, ¿no? O sea, el modo en el cual Barañao combinó la idea empresarial con la ética y la moral fue una cosa que lo vamos a recordar lamentablemente durante un montón de tiempo, y no lo hemos sabido, me parece que concebir alineado con muchas de las reformas institucionales que se dieron en la década del 90, que a su vez respondieron a una ideología en la década del 70. Digo, una ciencia que fue vaciada ideológicamente, fue puesta al servicio de empresas y de corporaciones, órganos de control. Yo justo hoy a la mañana tengo que viajar a Perú la semana que viene por un tema de apicultura y repasaba algunas de las entrevistas, investigaciones que hice, por ejemplo, con SENASA, y el modo en el cual SENASA fue modificada para responder a los intereses de las corporaciones, que de vuelta estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando exactamente de lo mismo, estamos hablando del modo en el cual instituciones llamadas públicas dejan de responder al interés común y pasan a responder a un puñado de personas. Bueno, en relación a esto, y viendo que estamos en tiempo de la COP27, no sé si has visto, pero dentro de los movimientos ambientalistas hay como una grieta, y hay una parte que opina que estas conferencias de partes sirven para lograr una gestión, un acuerdo político mundial, y hay otra parte que enuncia que es un evento máscara, en donde justamente se financia, como hablabas de del tema del UAR, la COP también se financia con empresas altamente contaminantes, que son todos hombres blancos al poder, que se transportan en jet privados. Entonces queríamos saber, como para saber, vos qué opinabas de respecto a estas conferencias, capaz que como de esta visión que tenés más filosófica, quizás no es solamente estar como de un lado de la grieta, sino que tenés un porqué. Claro. Y yo no sé si ahí como filósofo, más en lugar de persona que intenta comprender lo que va viviendo y lo que va conociendo, y por empezar van 27. Sí. Digo, yo creo que eso ya hace 27 reuniones que vienen prometiendo y haciendo números precisos respecto a la debacle. Después, el modo en el cual se juegan las responsabilidades de países llamados centrales o de países llamados periféricos, como unos y otros, acá voy a ser especialmente duro con nuestro país, como unos y otros se quitan responsabilidad. Estados Unidos y China, evidentemente, principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, Europa, otro gran polo, señalando casi como que el aumento del PBI fuera una especie de promesa mística que no pueden no cumplir. Y después los países, en el caso de Sudamérica, tenemos un registro impresionante. Yo realmente me impacta. Esto trasciende signos gubernamentales y el papelón argentino no responde a cuestiones partidarias. Si no, sería mucho más fácil hablar de estos temas, porque sería simplemente votar a un partido o a otro. Diciendo que no era un problema latinoamericano y que nosotros éramos simplemente víctimas de las decisiones de otros. Estamos hablando del continente posiblemente más destruido en los últimos 20 años. Digo, estamos en pleno, África se encargaron de destruirlo décadas anteriores, por supuesto que es un continente masacrado, pero lo que han hecho en términos socioambientales con América Latina en los últimos 20 años es realmente impactante. El nivel de deforestación y desmonte que estamos viendo y que ocupa, en el caso de nuestra región, el Amazonas, pero también el impenetrable chaqueño, todo lo que pasó con Paraguay, es otro de los grandes países devastados, también el avance de la soja, lo que generó en Bolivia. Digo, estamos hablando de una región realmente masacrada. No podemos decir que no hemos tenido un rol en la cuestión global, ya no solo estoy hablando un rol en el propio daño a, por ejemplo, a lo que significó nuestro río Paraná, ¿no? O sea, que es evidente que las políticas que acabo de mencionar, deforestación en Monte Brasil, Paraguay y Argentina, fueron claves para explicar la sequía histórica del río Paraná, para explicar los incendios, para explicar las inundaciones cuando llueve. Claramente fueron fundamentales. Entonces, digo, o bien por este número impresionante de 27, o bien por esta cuestión de cómo unos y otros se pasan la pelota, o bien porque en la COP26 lamentaban no haber puesto tal o cual palabra en la declaración final. En lo que a mí respecta, no tengo absoluta ninguna expectativa de esto. Me parece, me deja absolutamente afuera la discusión. Yo obviamente conozco a mucha de la gente que sí tiene expectativa y que ha viajado con expectativa, pero a veces me pregunto, y en muchos casos son chicos y chicas muy bien intencionadas, pero a veces me pregunto si realmente están pensando en el problema o están pensando en su futuro. Claro. Y en el modo en el cual, sé que estoy siendo duro con mis palabras, pero me parece que ahí hay una falta de reconocimiento de cuál es el problema de fondo. ¿Va a resolverse el problema de fondo si Estados Unidos y China mantienen la emisión de gases de efecto invernadero que vienen dando? Posiblemente no a nivel global, pero no es lo mismo en un planeta destruido que Argentina conserve dentro de lo posible sus montes, sus bosques, y trate de, al cuidado ambiental, tratar de ponerlo en diálogo con equidad social, a estar entre los 10 países del mundo más deforestados y desmontados, ¿no?, en los últimos 20 años. No estamos hablando de lo mismo. Claro. Se agitó ahí el perrito. Sí, perdón, disculpen. El perrito es defensor de la COP27. ¿Cómo que no te gusta? Dice. Es misionera. Es una perra que se llama Bomba y es justamente de Misiones. Miren, tomó partido respecto a la deforestación. Tal cual. Ahí cuando nombraste Paraguay, el avance de las hojas se sintió tocada. Exactamente. Y bueno, cambiando un poco de escala, porque también creo que está siempre en todos los debates, ¿no?, de cuáles son los tipos de acciones que transforman, ¿no? Si son aquellas orquestadas desde la centralidad del poder, que son las menos, o aquellas que son múltiples, que plantean realmente y llevan a cabo en el territorio alternativas en todo sentido, en términos sociales, en términos productivos, en términos ambientales. Y una pregunta que a nosotros nos surgía, también un poco para ir cerrando esta entrevista, es que sabemos que estas acciones locales transformadoras existen, porque hay casos, ¿no? Por ahí no habría que nombrarlos, habría que darle más difusión, pero sabemos que existen. ¿Qué crees que hace falta para potenciar estas acciones y para que sus efectos, digamos, traspasen un poco la barrera de lo local? Claro, claro. Y es una gran pregunta. Yo justo en unos días, después del viaje que les contaba a Perú, voy justamente a Mar del Plata, en donde vamos a tener un encuentro con comunicación también virtual con un montón de lugares que involucran a todo el mar argentino, para pensar justamente esa pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, respecto al mar argentino, podemos trascender el análisis local y pensarnos regionalmente, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave muy, muy, de acuerdo con ustedes, y está bueno terminar la entrevista por ahí, que ahí tenemos algo por laburar. por laburar de la resistencia, porque no olvidemos que el Chubutazo y el Mendozazo, dos de los resistencias más fuertes que ha habido a nivel social en los últimos años, son justamente dos ejemplos de cambio de escala. Ahí no fue Rawson, no fue Trelew, ahí fue Chubut entero, o no fue Puerto Madryn, fue Chubut entero, o Mendoza con una marcha con 100.000 personas, defendiendo la montaña, pero también defendiendo la vid, defendiendo el bienestar de las poblaciones. Digo, yo creo que todo eso se juega muy importante, y creo que la escala regional es clave. Lo otro que también me obsesiona bastante, y hace pocos días estuve en Gualeguaychú, tiene que ver con la pregunta de, bueno, el problema de fondo sabemos que va a costar resolverlo, posiblemente, yo tengo 45 años, entendemos que este problema llegó para quedarse y trascienden mucho, uno, dos o cinco años, y estamos hablando de algo que nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días. Con lo cual sabemos que acá tienen que activarse cuestiones transicionales. Ahora, no es lo mismo transicional a convivenciales. Yo esto lo pensé mucho, lo hablé mucho con compañeros y compañeras en Gualeguaychú, porque era un evento con una fuerte presencia de agroecología. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me preocupan de la agroecología, de mucho de lo que rodea la agroecología en la actualidad, es pensar que podemos resolver el problema de fondo cultivando alimentos de manera saludable. Y la verdad es que el problema de fondo sigue estando. Aun cuando tengamos la suerte de cultivar, yo, por ejemplo, si bien vivo en Buenos Aires, tengo verduras en la vereda y tengo verduras en la terraza y puedo tratar dentro de lo posible de bajar la cantidad de agrotóxicos en mi cuerpo, el problema sigue estando, los pueblos fumigados siguen estando, las deforestaciones y los desmontes siguen estando, y la mega minería sigue estando. Entonces yo creo que ahí nos tenemos que, pero ni siquiera llega a ser un consejo, sino más bien algo que me pasa a mí y que me animo con confianza a hablarlo con ustedes. Armar la posibilidad de pensar a tres escalas, ¿no? O sea, pensarnos localmente, mirarnos los pies, tratar de entender desde qué lugar hablamos, cuáles son nuestras problemáticas y nuestras necesidades, nuestras en el sentido de comunidad que vivimos, cómo articulamos con comunidades lindantes cuyos problemas son comunes, eso que hablamos del Paraná, ¿no? O sea, el problema de San Pedro no se puede separar del problema de Rosario de Resistencia. Es un mismo problema, por más que sean tres localidades, digamos. Cuando la comunidad de San Pedro lucha no articulada con Rosario, ahí lo único que está haciendo es separando un mismo problema común. Entonces, esa escala regional que ustedes plantean, o esto que hablo del mar argentino, una contaminación, un derrame, por ejemplo, en frente de la costa bonaerense, va a afectar un montón de extensión. Entonces, simplemente mirar para afuera no significa que ese desastre afecte. Entonces, con los pies locales, con la articulación regional y con la empatía a más distancia. Saben que hace unas semanas estuve coorganizando un festival en Andalgalá por la megaminería, encontrándome ahí con la asamblea tanto del Algarrobo en Andalgalá como Aguas Claras en Choya, porque también me parece que tenemos que ayudarnos. Y los pueblos, y cuanto más pobres son, cuanto son mujeres, cuando son pueblos originarios o cuando tienen piel oscura, son más ninguneados. Entonces creo que también ahí tenemos que articular. Di una respuesta larga, lo sé, pero quería dar lo más completa posible. Yo creo que la respuesta es triple. Con la lucha local, con la articulación regional y con la empatía de saber que tendremos que ayudar a las comunidades que están sufriendo a mayor distancia. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que no nos molesta que hayas dado una respuesta larga, todo lo contrario. Te agradecemos muchísimo porque hayas compartido este primer bloque de Artículo 41 con nosotros y que hayas venido a Santa Rosa. Te invitamos a que vuelvas a venir en algún momento. Sé que vas viajando por todos lados, pero bueno, en algún momento, si podés volver, volvé. Porque siempre es muy interesante que conocer y contactar con gente que tiene un pensamiento más crítico, tanto de la ciencia como de la temática ambiental. Así que te agradecemos muchísimo y estamos en contacto. Bueno, el agradecido soy yo. Gracias, ojalá que tenga efectivamente la posibilidad de volver ahí en Santa Rosa, que nada, que tengo personas queridas además que me han recibido también. Así que bueno, y gracias por el programa y la oportunidad de hablar con tranquilidad de estos temas tan importantes. Un abrazo enorme. Un abrazo.